aconsejan que olvide sus besos, que me olvide de aquel mal amor. Es que nadie de veras comprende tanta dicha que un tiempo me dio. Preferible es dejárselo al tiempo, que me ayude a calmar mi dolor. Él sabrá si me muero de pena o hay olvido con un nuevo amor. Aunque siempre termine llorando, su retrato me gusta mirar, pa' volver a estrecharla en mis brazos y sus labios volver a besar. Ya no tengo ilusión ni esperanza, porque sé que ya todo acabó. Pero no olvidaré su recuerdo, porque es parte de mi corazón. el sendero que me marcó el destino, sangrando gota a gota la herida que dejaste aquí en mi corazón. No encuentro en mi camino con qué calmar mi llanto, ni el tiempo ni el tequila mitigan mi dolor. Retratos y canciones me sangran más la herida, y lloro nuevamente porque de nuevo vuelvo tu nombre a recordar. Y busco en mi camino algotras ilusiones, pero es inútil todo, no te logro olvidar. Maldito sea tu nombre, maldito tu camino, maldito sea el destino que a mí te señaló. Qué amargo hiciste todo lo que en mi vida existe, por eso hasta maldigo tus besos y tu amor. En mi mente estará para siempre el recuerdo de la plaza sombrilla donde la conocí. Cuántas tardes felices me pasé entre sus brazos, pero un día sin motivo se marchó ella de mí. Ya jamás volveré, no, ya no quiero volver a la plaza feliz, mi recuerdo de amor. Ya jamás volveré, no, recuerdo esas tardes y quisiera llorar. Hoy recuerdo la plaza y me mata el dolor. Ya después nunca más regresé yo a esa plaza. Ya no quiero volver porque ya no hay amor. Ya jamás volveré, no, ya no quiero volver a la plaza feliz, mi recuerdo de amor. Ya jamás volveré, jamás volveré, no, ya no quiero volver a la plaza feliz, mi recuerdo de amor. Ya jamás volveré, no, ya no quiero. dentro de mi ser un extraño palpitar. Echo menos tu querer si a mi lado tú no estás, aunque muy seguro estoy que eres fiel con mi querer. Quiero abrazarte a cada instante, mi amor, no quiero dejarte de ver. Quiero tus caricias y tus besos de emoción. Quiero que me digas que tan solo tú yo soy. Quiero que en tus labios se te grabe mi querer. Nunca más te vayas lejos de mi ser. No quiero dejarte de ver. Siento dentro de mi ser un extraño palpitar. Echo menos tu querer si a mi lado tú no estás, aunque muy seguro estoy que eres fiel con mi querer. Quiero abrazarte a cada instante, mi amor. Quiero dejarte de ver. Quiero tus caricias y tus besos de emoción. Quiero que me digas que tan solo tú yo soy. Quiero que en tus labios se te grabe mi querer. Nunca más te vayas lejos de mi ser. No quiero dejarte de ver. Todo en esta vida. corazón. Aquí estamos borrachos de nuevo. Yo porque un mal amor me dejó, tú porque eres mi fiel compañero. Tú también, como yo por amor vas sufriendo, pero tú eres más fuerte que yo y te aguantas mejor en secreto. Corazón, hay que ahogar entre botellas la pena y la desilusión, que aunque me haya olvidado la quiero, pero sé que no tiene remedio y sigo tomando mi fiel compañero. Pero al fin, ¿qué le vamos a hacer, compañero? Muchas veces mejor es perder que ganar un amor traicionero. Perdón, por si acaso borracho la llamo. Mi dolor también es dolor, pero yo ya borracho no aguanto. Corazón, hay que ahogar entre botellas la pena y la desilusión, que aunque me haya olvidado la quiero, pero sé que no tiene remedio y sigo tomando el compañero. Sentimiento, sufre mi pecho la triste soledad. Busco consuelo en amores callejeros. Quiero olvidarme de tu amor que me hizo mal. No soy el mismo que fui cuando te amaba. Por olvidarte me eché a la perdición. Quiero curarme la herida en las cantinas y gota a gota va sangrando el corazón. Esta condena que me has dejado, vivir sangrando del corazón. Y con las penas que me has causado, se está muriendo ya mi ilusión. Quizás el tiempo y los desengaños tu mal recuerdo hagan olvidar. Y en una copa de amargo vino tu dulce nombre se quedará. Esta condena que me has dejado, vivir sangrando del corazón. Y con las penas que me has causado, se está muriendo ya mi ilusión.

sapo maniado, salta, salta, sapo maniado, salta, salta, sapo maniado. Tonto, comiste purga. ¡Opa! Masca, masca, masca el chiquete, masca, masca, masca el chiquete, masca, masca, masca el chiquete. ¡Ah, tonto! ¿Tonto qué? ¿Estás tonto? También querrás a ti también te harán llorar. Mientras tanto yo me alejo adolorido. No quiero volverte a ver nunca jamás. Andaré buscando olvido en otras bocas y un amor que sea sincero y sepa más.